Radio Zapote. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidoes a esta transmisión. Este es Radio Zapote, sonando en el noveno cadenazo radial, salud y vida para todos. Y saludamos este esfuerzo de radios y medios libres y comunitarias de América Latina y el Estado Español, que ya llevan 9 transmisiones continuas cada sábado sonando y pues permitiéndole a usted, Radio Escucha, recibir otra clase de información, otra clase de visión de esta pandemia en la que nos encontramos actualmente viviendo como sociedad humana. Saludamos a todas las radios y medios comunitarias que han sonado el día de hoy. Les agradecemos a los técnicos, las técnicas, todas las voces y testimonios que han compartido en este día. Y pues iniciamos con la transmisión de Radio Zapote, muy contentas de estar aquí sonando en sus radios libres, llegando hasta sus oídos y pues esperando poderle compartir buena información, buena música, buenos testimonios. Pues yo soy la compañera Caracol y me encuentro aquí sonando a través del internet, conectada con mi compañero Mateo. Buenas noches, Mateo, ¿cómo estás por allá? Buenas noches, compas, pues aquí estamos en el noveno cadenazo, que ya lleva un largo tramo de trabajo y esfuerzo de los compañeros de las organizaciones de las distintas redes comunitarias y medios libres en más de 10 países, y pues aquí seguimos en las cabinas dispersas de Radio Zapote, y aquí estamos trabajando. Así es, qué bueno escucharlo, compañero Mateo, muy buenas noches, como tú dices, gracias a todos quienes hacen posible este cadenazo, los técnicos y las voces que comparten. Pues estamos aquí en un día más de pandemia, 70 y tantos días en este encierro que llevamos aquí en México, y pues rápidamente les voy a comentar pues algunos de los números que en este día 23 de mayo estamos recibiendo aquí en México. Estamos transmitiendo desde la ciudad Monstruo y pues ya aquí en México ya tenemos 65,857 casos de contagios de este nuevo virus, coronavirus. Pues son los casos acumulados, es decir, es toda la gente que pues se ha enfermado, ¿no? Pero mucha de esta gente ya se ha curado. Ahorita pues hay 14,253 casos activos, es decir, la gente que actualmente está enferma y pues padeciendo tristemente este nuevo virus y pues en condiciones difíciles, porque como todos sabemos, pues este capitalismo todo lo vende y todo lo compra, y la salud también pasa a ser una mercancía que solo pocos tienen acceso a ella, pocos que tengan dinero. Y pues desgraciadamente también ya en México ha habido 7,179 defunciones. Y pues así es, compañero, estos son los datos. Sin embargo, también contamos con 31,663 casos sospechosos acumulados. Pues sí, así. Así como hemos estado escuchando de parte de los compañeros de las otras radios de otros países, el diagnóstico de que esta crisis, esta emergencia sanitaria mundial, en realidad ha desnudado todas las situaciones de inequidad, de pobreza, de marginación, de injusticia, de desigualdad, que se dan continuamente pero pues se mantienen ocultas hasta cierto punto de la conciencia de la sociedad. Y ahora la situación extrema pues las ha llevado a la luz. Por eso pues nos queremos enfocar, ¿no? Para dar un poco el recuento de las cosas que han sucedido en México en algunas de las situaciones difíciles que se están dando. podríamos comentar muchas cosas, pero tenemos un tiempo muy corto. Pero podemos platicar un poco de la situación de los trabajadores en México, que como ustedes, como todos sabemos, pues este contraste, esta desnudez de la falta de conciencia de la desigualdad, pues se ha dado mucho en estas exigencias del quédate en casa, ¿no? Y en estas campañas fuertes atacando a la gente que sale, ¿no? Con estos letreros que vimos que hicieron enojar a mucha gente que pusieron ahí en la Ciudad de México bajo un fondo negro con letras blancas diciendo cosas así como el que sale se muere. Pues ahí se nota, ¿no? Quédate en casa, quédate vivo. Sí, entonces la gente que tiene que... Como si uno tuviera la opción... Todos los trabajadores que llaman los trabajadores necesarios, pues salen y se enfrentan, ¿no? Estas actitudes de indiferencia, ¿no? Y en general, pues el sector de los trabajadores pues se ha visto en una situación mucho más difícil de lo normal, ¿no? Ya apenas el 19 de este mes de mayo hubo una protesta allá en Ciudad Juárez de parte de los trabajadores de 21 maquiladoras. Exigiendo que se continuara, que se siguiera respetando la cuarentena y que se siguiera su... que continuara, ¿no? con su salario mientras ellos podían mantenerse, ¿no? Quedándose en casa. Pero esto no es algo que se exige con una campaña, sino que es algo por lo que tienen que luchar los trabajadores, como lo hemos visto también pasar en muchos países. En la Ciudad de México, por ejemplo, también... Una organización de meseros independientes también estuvo pues peleando, ¿no? Para demandar que se les diera el crédito que solicitaban. También hubo el caso de trabajadores del sistema de transporte colectivo del metro de la Ciudad de México que fueron despedidos por denunciar la corrupción dentro del sindicato. Y ahí mismo ellos denunciaron, ¿no? Que fueron despedidos por órdenes directas de la gobernadora Claudia Sheinbaum. Asimismo, hemos visto denuncias por todo el país, ¿no? Por ejemplo, en Matamoros había denuncias de trabajadores que había traído una maquiladora desde Veracruz y cuando hubo el primer caso de contagio de alguien de COVID, de uno de ellos, la maquiladora los abandonó a su suerte, les cerró las puertas del hotel en donde estaban, les entregaron un finiquito de menos del tiempo del que habían trabajado y simplemente les dieron la espalda, ¿no? Dejándolos fuera de su ciudad de origen y sin casa y sin suficiente dinero y sin nada. Este tipo de abusos pues se vuelven más graves, ¿no? Más terribles en medio de una emergencia sanitaria. Y así las cosas en este asunto, compañera. Eso es la mitad del tema, puesto que el tema más grave de todos pues son los trabajadores del sector. En esa cuestión pues hubo mucha polémica en estos últimos dos o tres días porque en la conferencia nacional que da el secretario de salud anunciaron que le iban a dar unos premios de 100 mil pesos, de 50 mil pesos, de cantidades de dinero a los que habían mostrado excelencias en el servicio. Pero pues de muchos sectores, de las bases sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado, pues se vio una respuesta muy crítica, aduciendo que lo que ellos no necesitaban no eran premios, sino que necesitaban sobrevivir a esta crisis. Y esta exigencia de sobrevivir, pues es porque se han seguido demandando, se han seguido haciendo las demandas a falta de insumos, ¿no? Apenas el día de ayer se hizo el anuncio oficial de que hubo un brote en el Hospital Universitario, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Nuevo León, con 26 contagiados, la gran mayoría de los propios trabajadores de salud del hospital, ¿no? Solo que en el anuncio se enfatizó mucho que se había dado el brote a causa de que un visitante de pacientes de los internados que no son internados por COVID, pues debió haber tenido COVID y debió contagiar al paciente y así se hizo el brote. Pero esto no se puede asegurar y también es posible que se haya dado un contagio pues por la falta de insumos y por el abaratamiento y la saturación del sistema hospitalario que siempre hemos tenido, pero que ahora es mucho peor. estas realidades pues no se pueden ocultar, se tienen que hacer los anuncios, y también por eso pues los trabajadores de las bases del IMSS también denunciaban que no son premios lo que quieren, sino que quieren que se combata también a las mafias charriles sindicales del sector de trabajadores de salud. Y también enfatizaron que es el sector de salubridad, que es el que atiende a las personas en México que no son derechohabientes del seguro del IMSS para trabajadores ni del ISSSTE para trabajadores del Estado, que es el que más se encuentra y se ha encontrado ya desde hace tiempo pues en las peores condiciones de abandono. Sí, pues así la situación, compañero, con todo esto de los trabajadores. Así es, compañero, pues la verdad es que este virus ha desnudado este sistema cruel en el que vivimos, y pues respecto a eso de los premios que se le quiso dar al cuerpo de salud, pues la verdad es que el dinero nunca puede igualar a los derechos, ¿no? Y como usted comenta aquí que ellos dijeron, pues lo que solicitamos son derechos, son dignidad, es poder trabajar en un espacio, pues bien, ¿no? O sea, digno. El dinero no puede ser lo que se le entregue a las personas a cambio de, pues, de no contar con un sistema correcto de salud como debería de ser. Pues yo siempre aliento a que la organización comunitaria, la empatía, la solidaridad, pues son lo que nos queda como sociedad. Y pues estos médicos, este cuerpo médico de salud que se la ha jugado en esta batalla, pues sí merecen nuestro respeto, nuestro apoyo. Está chido, ¿no? A lo mejor que te den un varo, pero pues no se puede igualar a la dignidad que significaría tener un sistema de salud pues adecuado, que en todo caso hubiera sido mejor para combatir esta pandemia en todo el mundo, ¿no? Y pues sí, este virus ha desnudado muchas cosas de este sistema. Y también lo que nos preguntamos, pues ya vimos qué estuvo pasando, pero lo que nos preguntamos es también qué va a pasar, ¿no? Esta mañana escuché también que hablaban desde Radio Ágora, pues de la nueva anormalidad, ¿no? Y si antes prescindíamos de derechos humanos, ahora en la nueva normalidad, ¿qué nos va a quedar, compañero? Es algo un poco difícil y apocalíptico imaginárselo, pero pues yo espero y apelo a que con todo y lo que nos pueda pasar, siempre sigamos construyendo comunidad, organización y empatía con nuestros vecinos, nuestros amigues, y pues rechazar también el hacinamiento, porque aunque quizás ha servido para reducir, como dicen, la curva, pues es una práctica que va contra la misma especie humana. Y pues en fin, en otras noticias también leímos en el portal de Chiapas Paralelo que denunciaron compañeros de la comunidad maya Lacandona de pues que ya tienen un caso de un compañero contagiado de coronavirus y desgraciadamente pues está entubado en Palenque. Esto es en la comunidad La Canja, Chanzayá. Y pues este compañero que está enfermo pues es el líder de esta comunidad en la Lacandona. Y bueno, pues ¿qué te parece, compañero, que vamos a canción, a escuchar una cancioncita para relajar a nuestro querido público, que les mandamos besos y abrazos, esperando que estén bien en sus casitas y pues con mucha fuerza para seguir luchando cuando volvamos a la nueva normalidad? ¿Te parece si escuchamos una cancioncita, compañero? Pues sí, vámonos con una rolita y regresando continuamos con este noveno cadenazo y Radio Zapote. Lean, you know. Aisin y Javier. Nehuatlin neki neuti, non kiki wey tatuani, monotzai shaya istai, momaka painin me. Nehuatlin neki neuti, non kiki wey tatuani, monotzai shaya istai, momaka painin. Zapote. Estamos de regreso aquí en Radio Zapote, Radio Libre, al sur de la ciudad monstruo, aquí en el bello y conflictuoso México. Y pues, ¿qué dice por allá en aquel lado de la cabina cibernética, compañero? Pues aquí continuamos con este noveno cadenazo, con la transmisión desde las cabinas dispersas de Radio Zapote. Ahora, pues podemos continuar con la plática que estábamos haciendo antes de presentar los materiales, compañera. Sí, compañero, adelante. Ahora que lo estamos platicando, todo este tema de los premios que le van a dar a los trabajadores, que parece a simple vista que está muy bien, ¿no? Que se les dé un apoyo, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que se les dé un apoyo, pero por un momento nos empezó a recordar esto que se hacía, ¿no? Con los familiares de desaparecidos y los familiares de compañeros asesinados, cuando de parte de los gobiernos del estado y a nivel federal se les ofrecía dinero. Dinero como compensación supuesta por sus caídos, como un intento para aplacar el tema, ¿no? Para calmar la protesta y para calmar la denuncia. El caso más reconocido donde sucedió esto, pues por supuesto fue con los madres y padres de Ayotzinapa. Y bueno, otro de los sectores olvidados es el de los asilos de ancianos, que pues ya vimos que empezó a haber brotes en asilos de ancianos en por lo menos 5 estados de este país, y solamente en Nuevo León se han contabilizado 86 personas contagiadas adentro de los asilos. Aquí es otra de las cuestiones que se desnuda, ¿no? Ante la emergencia sanitaria, pues el hecho de que estos sectores, pues que también son parte, ¿no? Deberían ser parte del sistema del sector salud, pero que son pues muy desconocidos, a veces privados, no están registrados, ¿no? Pues se encuentran siempre en muy malas condiciones, y ahora se muestra pues que pueden sufrir la peor parte de una pandemia. Lo otro que comentábamos pues sobre la cuestión de la candona, es algo que ya se temía desde que empezó esta pandemia, y que varios analistas y varios expertos habían predicho y habían soltado la drama de que los sectores rurales podrían ser los más afectados en esta pandemia, que son los que tienen menos defensas para lidiar con esta situación, y donde prácticamente no existe el sector salud. Ahora hemos estado viendo estos últimos días también que Oaxaca y Guerrero se están empezando a vislumbrar como los sectores también de los más golpeados en el país. En Oaxaca de Juárez, en la capital del estado de Oaxaca, pues se han mostrado en las gráficas de este modelo de predicción centinela como el brote de contagios ha sido mucho más alto de lo que se esperaba, según las cifras oficiales que dan estos grupos de investigación de CONACYT, que no revelan cómo las llevan a cabo, pero pues presentan sus resultados. También en Guerrero, ¿no? Nos acaban de informar que ya es el primer lugar en ocupación de camas de internación por COVID en el estado de Guerrero. Y pues son en estos estados, incluyendo Chiapas, donde se encuentra la concentración, ¿no? De mayor pobreza extrema y de menos atención en el sector salud. Esta cuestión pues es otro que se está mostrando, ¿no? Más allá de lo que muchos querían ver gracias a esta pandemia. Yo creo que hay un último punto que se puede hacer ya para cerrar y no alargar demasiado esta parte de la plática, es que también se ha desnudado una situación que estamos viviendo desde el inicio del sexenio, que es este conflicto entre la derecha y la pseudoizquierda que se encuentra ahora en el gobierno, este conflicto de propaganda y guerra por el poder que ha saturado las redes sociales. Ahora con la emergencia sanitaria, con la pandemia, con el nervio de la gente, ¿no? Con el miedo, se ha vuelto ya algo muy masivo esta guerra de propaganda y contrapropaganda de parte de los dos sectores. Y lo que se está desnudando es cómo los sectores independientes, los sectores del periodismo independiente y los medios libres y los sectores más críticos, las organizaciones sociales y sus medios también comunitarios, pareciera que confluyen con esta propaganda de la ultraderecha cuando empiezan a criticar al gobierno, ¿no? Sin embargo, por un lado, las críticas son muy diferentes, dado que los sectores sociales pues están criticando cómo se aprovechó esta parte de la pandemia para lograr ahora sí la militarización plena del país, bueno, volviendo legal que el ejército y la marina actúen como policías en todo el país, como ha continuado, ¿no? Los megaproyectos, cómo se van a imponer estos megaproyectos y que ni siquiera por la pandemia se ha detenido el trabajo en ellos, especialmente en el transísmico, allá en el Istmo de Oaxaca y en el Tren Maya, allá en Chiapas. Por otro lado, también cualquier crítica le puede dar la impresión, ¿no?, a la opinión pública de que se está confluyendo con la derecha, pero hay algo que debe de quedar muy claro y es que no, de ninguna manera estamos tomando una posición que confluya jamás con ningún sector de la derecha. La realidad, pienso yo, que para estos sectores comunitarios es que no importa qué partido esté en el gobierno, o sea, no importa si el partido es menos peor o el menos peor de las opciones o es más mejor que el anterior, derechoso o es más o menos, siempre le va a corresponder a las organizaciones sociales criticar y combatir las políticas de ese gobierno que vean mal, porque ningún gobierno, por más bueno que sea, puede realmente tener la libertad de combatir a las mineras, de combatir a todo este sector industrial armamentista que se aprovecha de la guerra y de la narcoguerra, de combatir a los gobiernos de los imperios que presionan y fuerzan a los gobiernos de los países poscoloniales a imponer estas prácticas extractivistas. Los únicos que han detenido a las mineras son las organizaciones sociales, como lo han demostrado en Guerrero, como han demostrado en Chiapas, como lo han demostrado en Oaxaca. Los únicos que detienen los megaproyectos y los únicos que detienen la narcoguerra son las organizaciones sociales, no los gobiernos ni los partidos electos. Entonces siempre va a depender en qué medida la gente se va a organizar y hasta qué punto van a llegar para solucionar estos problemas. En un gobierno electo, pues lo vemos como un grave error. ¿Todo bien, compañeros? ¿Se escucha mucho ruido por ahí? Ah, sí, disculpa, compañero. Sí, pues ya se nos está acabando el bloque. Así es, compañero, pues si me permites paso a presentarles los materiales que a continuación presentaremos. Pues vamos a escuchar un poco de poesía con la voz de la compañera Juana Victoria, que nuevamente nos acompaña aquí en Radio Zapote con su voz y su misteriosa poesía. Le agradecemos. También tendremos el testimonio de la compañera Claudia Torres. Bueno, más que un testimonio, nos está platicando acerca de cómo se están organizando, se siguen organizando a pesar de la cuarentena y del encierro. Ella, como ella misma se presentará, pertenece a una organización llamada Mujeres y la Sexta, una organización de aquí de México que apoya a los zapatistas, a las zapatistas y en general pues adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y son mujeres organizadas que en esta pandemia no se detuvieron de organizarse, de platicarse, estar en contacto, seguir creando comunidad, y lo hicieron pues todo como se puede a través de la web de internet, y ella nos platicará pues cómo fue que continuaron con su organización, con estar en pie de lucha, incluso a qué acuerdos han llegado, y pues un ejemplo de cómo se puede seguir estando luchando pues a pesar de la distancia física a la que hemos estado en este tiempo. Y bueno, para terminar tendremos un poema que nos leerá la compañera Mestli, un poema de una poeta palestina. Y pues le agradecemos mucho a estas tres compañeras por regalarnos su voz, por acompañarnos en esta cuarentena, por estar con su voz presente, haciéndonos imaginar historias, colores y pues también animándonos para seguir en pie de lucha, compañero. Eso es lo que escucharemos a continuación y pues esperemos sea de su agrado. Nos vemos en la próxima emisión de Radio Zapote. Quédense a escuchar lo que viene y gracias por habernos escuchado. Un saludo, hasta la próxima. Hasta luego, continuamos en Radio Zapote. Grabando. Hola, espero que estén bien donde quiera que escuchen este programa de Radio Zapote para el Cadenazo Radial Salud y Vida para Todes. Les va nuestro cariño y este mensaje de aliento y resistencia. La resistencia será reexistencia, no lo olviden. Pues el tema en las redes sociales sigue siendo una enfermedad llamada COVID-19. Causada por un coronavirus. Pues entonces, por esa razón, me estuve preguntando qué es un virus. Un virus, dicen los acreditados del saber, es un microorganismo que no está vivo y no está muerto. ¿Qué clase de ser es ese? Esta dicotomía tan utilizada por los medios televisivos para dar cuenta del aspecto biológico del bicho SARS-CoV-2, esta dicotomía, el virus no está muerto ni está vivo, viene de una vieja discusión en la ciencia, como de mediados del siglo pasado, que ya no está más actualizada. Para la microbiología del siglo XXI, los virus pudieron haber evolucionado a partir de las bacterias, Las bacterias son organismos de muy pocas células, primitivos eslabones de la vida, que desde el origen de esta en la Tierra, hace 3.500 millones de años, han sobrevivido y megapoblado el planeta, al ser parte de todos los ecosistemas. Los virus, por su parte, pudieron ser en el origen fragmentos de bacterias que lograron permanecer y reproducirse en la forma de parásitos, es decir, utilizando el instrumento del otro para reproducirse él. Los virus son fragmentos de la sopa cosmológica de la vida y se conocen más de 3.000 especies de virus desde el siglo XX a la fecha. Hasta antes de que existieran los microscopios potentes, el Homo sapiens no reconocía la existencia de estos microorganismos parasitarios. Los virus no son enemigos a priori. El enemigo es un sistema capitalista que libra una guerra contra un virus. Un virus hecho a su imagen y semejanza. Leeré el siguiente pensamiento. Se llama Palabra del Señor. El miedo paraliza, el miedo somete, el miedo no anda en burro. Viene inoculado en el noticiero estelar. Teme al otro y estarás a salvo. Yo te daré de beber, niño de pecho. Te daré balas y palabras para profanar. Mastícalas. Mientras tanto, yo impondré nuevas fronteras. Yo eliminaré a los humanos sobrantes y cerraré mis puertas a los no elegidos. Tú, triste Homo Panicus, tú te arrodillarás ante mi templo. Me lamerás a cambio de unos cuantos dólares y te perdonaré por tus pecados. Yo te daré esclavos en vez de clavos. Así podrás sentirte a mi imagen y semejanza. Amén. Bueno, ese fue el poema del miedo. La forma en que se enfrenta el control de la enfermedad COVID-19 nos está transformando en el planeta Gaza. Dicen en los organismos mundiales que el tiempo pre-COVID, entiéndase, nuestras vidas tal cual eran, ha quedado atrás. Lo pre-COVID es cosa del pasado. Y en el capitalismo, el pasado se borra. Lo que importa para el futuro capitalista cuenta a partir del día en que nos convertimos al culto del dinero, y en este caso, al culto del gel antibacterial. Una vez escalada la cuarentena y desarrollada vertiginosamente la carrera microbiológica por encontrar y patentar la cura, el mundo post-COVID estará organizado a partir del control de jaulas. Ex-países que deberán, si quieren seguir existiendo, mantener al día su cartilla sanitaria. Sus gobernantes deberán ocuparse de controlar el movimiento y el contacto de las ratitas por medio de una red de semáforos bien puestos. En el post-COVID, toda América Latina se vuelve Ciudad Juárez y México se vuelve Palestina. Y Palestina no pasarán. No pasarán, no morirá la flor de la palabra. Palestina, te queremos viva. Para terminar, un poema dedicado a Samir Flores Soberanes. Se llama Me llamo Samir. Tú crees que estoy muerto, pero tus balas no me matan. Tú crees que soy un indio que nadie mira, pero yo miro desde el tiempo. Que venga sagrada la lluvia, soy ave, me convierto en hombre, por danzar los pies sobre el arroyo, los pies ligeros de mi viejo nombre. Me llamo Victoria y soy un apache, conozco el nahual de tus hijos y sé que nacerán sordos. Tú crees que estoy muerto, pero yo miro desde el tiempo. En un libro de revueltas me hice pasar por el pueblo de la muerte. Pero qué va, mi calavera baila y me llamo Piedra. Saludos, compañeros, felicidades por este cadenazo. Es algo muy, muy importante contar con ustedes para conectar a las radios de muchas latitudes de este planeta. Ahora, soy Claudia Torres, soy de Mujeres y la Sexta, que nació a una convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en mayo del 2005. Que fue la sexta declaración de la Selva Lacandona y nos convocaron a formar la otra campaña. Así es que formamos este espacio para mujeres y no es un espacio separatista, pero es un espacio no mixto para arreglar estos problemas entre nosotros y plantear cómo acabar con el patriarcado y con el capitalismo, pero en general la mayoría sí tenemos en nuestros colectivos trabajo mixto. Y ahora, pues les cuento que a partir del problema del coronavirus y del confinamiento, pues paramos un plan de trabajo, un programa que teníamos establecido para el año 2020. Y entonces, pues lo que sucedió es que primero nos apachurramos mucho, nos cansamos, nos sentimos frustradas, tristes, pues el problema económico es algo fuerte para todas. Pero también pensamos cómo podríamos solventar esto y pues aprovechar para contactarnos, para no quedarnos en este confinamiento también social y político y dejar de cumplir pues los objetivos que nos habíamos trazado. Así es que como no pudimos hacer estas reuniones que íbamos a hacer por allá en Campeche contra el Tren Maya y hacer esta articulación y apoyar a los compañeros del Congreso Nacional Indígena de esta región y también a las compañeras del STLN y a los compañeros, pues entonces lo que decidimos fue pues empezar a reunirnos por partes de manera virtual y así lo hicimos hasta que decidimos convocar de manera más amplia no solo a las compañeras de Mujeres y la Sexta, sino a compañeras pues, que quisieran responder, a cualquiera que mujer en lucha que deseara participar. Así es que hicimos un llamado el 18 de abril y resulta que las compañeras del Cono Sur respondieron muy numerosamente y llenaron la sala, pero en el horario nosotros no pusimos que era el tiempo de México, así es que ellas se reunieron 10 de la mañana, que era la convocatoria, y para nosotros eran aquí las 8 de la mañana, entonces se llenó la sala de Jitsi con 75 compañeras, y no logramos entrar las mexicanas dos horas después, o sea, cuando ya eran las 12 de la mañana en Sudamérica, para nosotros eran aquí las 10, y tuvimos que abrir una segunda sala. Entonces, esta articulación ya se generó para Sudamérica y ellas ya se pues están organizando de manera pues regional y pues queda muy bien, ¿no? Algunas de ellas también se suman a nuestras reuniones. Así es que tuvimos tres reuniones con estas características los sábados Y después de platicar, el tema central era cómo nos sentimos, ¿no? Cómo estamos y cómo le vamos a hacer para seguir trabajando. Y notamos que muchas compartíamos pues tristeza, desolación, angustia, mucha ansiedad, desesperación, frustración. Y comentarlo nos ayudó muchísimo porque nos dimos un abrazo colectivo y esto nos ayudó a sentirnos mucho mejor, ¿no? Y además a descubrir que hay compañeras que tienen trabajos importantísimos en huertos, en comercio, otro tipo de comercio, redes de consumo, redes de distribución, redes de producción, que otras están trabajando en cuestiones de soporte psicológico y ofrecieron de manera totalmente solidaria sus servicios para quien se sintiera mal o la canalización para quien tuviera ya alguna situación más compleja de manera emocional. También hubo compañeras que ofrecieron consulta a distancia, médicas, y pues esto ayudó mucho porque pues da una especie de libertad, un rango de movimiento, de capacidad. Y empezamos a compartir pues todos nuestros proyectos políticos y entonces pues coincidimos, confirmamos que con el COVID se acentuó todo lo que ya teníamos de análisis. Y pues esto generó un pensamiento crítico que ayuda a impulsar nuestra convicción, nuestro horizonte de lucha, y lo compartimos pues con muchas compañeras, porque había compañeras de 7 países europeos, de 5 países de Sudamérica, 2 de Centroamérica, había de Estados Unidos, de Canadá y por supuesto de México, de cerca de 15 estados de la República. Entonces, pues esto nos dio mucha alegría, nos sentimos muy bien, fue una gran liberación poder encontrarnos de esta manera virtual. Y después de la tercera reunión, pues se acordó hacer reuniones temáticas y estas reuniones pues tomaron los temas de educación, pueblos originarios, bueno, la otra educación, perdón, pueblos originarios, la otra salud, la otra economía, migración. Cada 2 horas, los sábados, de 10 de la mañana hasta terminando 6 de la tarde. Y el domingo, el otro arte, ecofeminismo y problemas socioambientales, violencia doméstica, situación laboral. Y una última sesión general para entretejer, articular pues, el análisis y las propuestas de acción de estas 9 salas. Así es que, bueno, pues hemos tenido participación de compañeras que fluctúa entre 7 y 20 participantes en las salas. Algunos participantes pues asisten a varias de estas pláticas y pues hemos tenido resultados y propuestas muy buenas, como algunas jornadas ecofeministas frente al extractivismo y por la vida. Una de las coincidencias es que nuestra lucha es por la vida, no es por lo económico, no es por una posición social, no es es en general por la vida. Y esta defensa la queremos hacer acompañando a los pueblos originarios, que son los que han protegido el planeta Tierra, ¿no? Son los defensores de la madre tierra y a quien les debemos el conocimiento ancestral de nuestro planeta, de nuestras plantas, de la protección de los bosques. Así es que sobre eso ha versado en términos generales lo que nosotras hemos encontrado como un hilo conductor en lo que nos relacione. Y hemos también en el análisis determinado que es indispensable modificar las relaciones sociales. Tenemos que tener otro tipo de relaciones entre maestros y alumnos o entre la familia, entre nuestro activismo y nuestras colectivas o colectivos. Y eso es como el principio rector que vemos que es necesario. y no queremos regresar. Otro acuerdo es no vamos a regresar a la normalidad. No sé lo que los malos gobiernos nos inducen a través de los medios de comunicación, que regresemos a la normalidad. Y nos negamos rotundamente, una desobediencia absoluta a regresar a la normalidad. Tenemos que regresar a otro mundo posible. Lo primerito que se ha estado entretejiendo, lo que ya hay muchas compañeras y compañeros que habían tejido, y sobre eso queremos aportar, queremos seguir bordando fino y construir otra forma, si pudiéramos tener esta autogestión alimentaria. Entonces hay acuerdos de dar talleres sobre herbolaria, sobre construcción de huertos, sobre la producción de algunas hortalizas que se generen de manera pues más pronta, con ciclos cortos, para poder tener un poco de alimento, que no tengamos que acudir al mercado convencional capitalista, sino con otro tipo de relación, con el trueque. Hay compañeras que incluso ya usan otro tipo de monedas. Entonces, pues eso digamos que es a lo que hemos llegado en conclusiones. Concluimos también que la educación y que todos los temas tienen una transversalidad y que podemos cruzarlos en algunos puntos, como educación, que sirve precisamente para tener una formación de amor a la vida, de amor a nosotras mismas, a nuestros congéneres, porque sin buscar las clases, ni la raza, ni el juicio sobre la preferencia sexual o sobre las preferencias de vida. Así es que, y pensamos que también a través de la educación podemos pues seguir descubriendo que la salud la hemos perdido por el consumo brutal que tenemos de comida chatarra y por una medicina que no es la tradicional y la que ayuda, sino es una medicina como un producto, y la salud se vuelve también una mercancía. Entonces, pues estamos en la búsqueda de reeducarnos, de construir ese ser que puede estar tan vinculando al capitalismo y hacer esta transformación. Así es que hemos visto cómo poder seguir apoyando y aprendiendo, sobre todo aprendiendo, que es lo que más sucede, de los pueblos originarios, fomentar la otra economía, porque así es como vamos a poder hacer estos intercambios. En el tema de migración, tuvimos un poco menos de participación, pero estamos en solidaridad con todas las madres de familia que no reciben ahora la aportación de los compañeros, de sus compañeros que se encuentran migrantes y que, como no tienen trabajo, no están mandando el dinero o se han regresado a sus casas y generando una tensión alta en cuestión de fricciones y de violencia hacia la mujer. En el otro arte estamos viendo que también es una manera, como nos enseñaron los zapatistas, de compartir, de educarnos, son otras formas de sensibilizarnos, de entender nuestras emociones y nuestras razones y poder hacer esta vinculación que integra nuestra conciencia y nuestra forma de ser y nuestro ser como mujeres. En ecofeminismos y problemas sociales también se ha propuesto hacer una jornada ecofeminista contra los proyectos extractivos y que atraviesan todas las problemáticas sociales. Y entonces, pues, jornadas en donde haya foros, en donde haya talleres virtuales, donde haya exposición, a lo mejor unas propuestas de cartel, de gráfico, de audio, de cápsulas de video, y que pues nos llenemos de esta información que viene de muchos lugares del mundo, de muchas luchas, y que pueda tener esta gran versatilidad y esta gran diversidad, entonces, de formas creativas. Respecto a la violencia, pues también determinar esta violencia, y hay compañeras que también se ofrecen para dar asesoría, hay abogadas, hay psicólogas, para pues tomar una llamada y poder dar una orientación de cómo actuar, de qué seguir, de algunas medidas preventivas como primeros auxilios psicológicos y pues dar un fortalecimiento para permitir de alguna forma revertir esta situación. Es algo muy difícil, ¿no? Porque pues nosotras no contamos con albergues, pero hay compañeras que tienen en sus en sus colectivas estos propósitos y entonces ellas también ponen, se ponen a disposición. Así es que pronto construiremos más este tema. Y pues así es como estamos trabajando. Así es como la semana pasada y esta, muchas propuestas hay de trabajo colectivo, y ha sido muy rico poder encontrarnos. No hay como oposiciones, como divergencias, sino más bien hay complementariedad, hay diversidad en lo que planteamos, y esto pensamos que nutre mucho. Y realmente, pues es una manera que nos pudimos como desclavar de este confinamiento que nos estaba sujetando y quitando libertad. Y ahora sentimos que esta libertad de palabra que hemos logrado que fluya por muchas latitudes nos ha dado mucha fuerza. Algo muy importante que ha sucedido es que compañeras mapuches, compañeras quechuas de Ecuador, de Perú, de Bolivia, en Brasil también, en Argentina, de pueblos originarios nos han compartido sus experiencias de lucha, sus experiencias organizativas, que son realmente maravillosas. Los trabajos son muy depurados, cómo luchan contra la violencia hacia la mujer de manera colectiva, comunitaria, nos ha dado mucha luz, mucha idea de cómo podemos trabajar. Así es que estamos en un proceso como muy imaginativo, muy creativo. Las invitamos a que se acerquen en la página de Mujeres y La Sexta, podrán encontrar información de los horarios, del calendario de trabajo, y bienvenidas todas las que quieran diseñar, las que quieran hacer cine, hacer video, cápsulas, desarrollar texto, o que ya tengan textos, que ya tengan documentos, compártanos para nutrirnos todas y generar una formación muy, muy integral en todos los temas, que hemos dividido no por diferenciar o por separar, más bien dividimos por una cuestión metodológica, pero que tenemos la conciencia de que todos los temas están íntimamente relacionados, que están de manera interdependiente funcionando y que las problemáticas que tenemos que abordar se resolverán de manera integral también. Pero entonces, el acuerdo básico general, no regresamos a la supuesta normalidad. La rechazamos por completo y estamos en la construcción de lo que en nuestro imaginario es el otro mundo posible, lleno de muchos otros mundos con mucha diversidad. Naomi Shihab Nye, poeta, narradora y compositora palestino-estadounidense. Nació en San Luis, Missouri en 1952. Su padre, el escritor Aziz Shihab, llegado a Norteamérica en 1948, pertenece a la primera generación de palestinos exiliados tras la creación en su tierra del Estado de Israel. Alguna vez el canto se alzaba. Alguna vez el canto se alzaba como dulce sirena sobre las colinas, y aun si trabajabas tus árboles o tus libros o cocinabas para tu familia algo simple, te lavabas las manos y te peinabas el agua del pelo. Montañas de arroz, zapatos brillantes, un huracán de danzas, Los niños con trajecitos y vestidos de terciopelo caían dormidos en círculos después de comerse 47 almendras de Jordania. ¿Quién se casa? ¿Quién ha regresado de un lugar distante más allá del mar? A veces ni te enterabas. Comiste todos los alimentos sin saber. Besaba las mejillas de quien pasara bofeteando el tambor, enrojeciéndote la palma. Más tarde, llena, enriquecida, tenías una fiesta en la piel. ¿Dónde es que la pelea se introduce en esta historia? La lucha se extravió en alguna parte. Los estudiantes se congregan silenciosamente en el salón de clases. Y la puerta del edificio es arrancada por una explosión. Pupitres vacíos donde la risa solía sentarse. Aquí vivía la risa tintineando su monedero de morralla fina. Y ahora se esconde. Ya no llegará al zaguán como un vendedor de jabones. El buhonero de las cerillas, el viejo italiano de la fábrica de Nablus con su mágico saco de palillos. Nos han dicho que no estamos cuando siempre estuvimos aquí. Su goma de borrar no funciona. Mira las fotos coloreadas a mano de jóvenes demasiado perfectos e inmóviles. Las bombas parten por la mitad las frases de todo mundo. ¿Quién las hizo? ¿Conoce a alguien que las fabrique? El viejo taxista menea la cabeza yendo y viniendo entre Jerusalén y Jericó. Ellos no verán, dice con lentitud, la historia detrás de la historia. Siempre buscan la historia después de la historia, lo que significa que nunca comprenderán la historia. Así que esto seguirá y seguirá. ¿Cómo lo soportamos si sigue y sigue? Ha durado demasiado. Nadie recibe ya ni una pequeña postal del lejano lugar más allá de los males. Nadie en la noche oye venir a los soldados para arrancar de su tibio sueño al olivo. Rasgar raíces, no es noticia de primera plana en tu país ni en el mío. Nadie escucha el imperceptible sollozo del terciopelo en el cajón del ropero. Oculto. Si pones un helecho debajo de una piedra, al otro día será casi invisible, como si la piedra lo hubiera tragado. Si escondes el nombre querido bajo tu lengua por demasiado tiempo sin pronunciarlo, se convierte en sangre, suspiro, el pequeño aliento alado al aire oculto donde quiera, en el fondo de tus palabras. Nadie ve el combustible que te alimenta. Poemas extraídos del libro Poesía Palestina del Fondo Editorial Fundarte. Ningún cañón borrará